Flora. Historias sonoras de cuerpos con memoria. Segunda temporada. La historia de Juana. ¿Y por qué no entra Juana? Profe, ¿puede venir un momentico, por favor? Ay, Juana, ¿otra vez interrumpiendo la clase? ¿Puede salir para decirle algo, por favor? No, Juana, entra y me dices aquí, o yo no sé, pero no puedes estar interrumpiendo la clase. ¿Usted por qué se demoró tanto además? Profe, ¿usted de casualidad no tiene un poquito de papel higiénico para que me regale, porfa? Ah, no, Juana. Acuérdense que debe entrar el papel higiénico de la casa. Aquí nunca hay papel, siempre se lo malgastan secándose las manos o yo no sé qué hacen. No, niños, ¿quién tiene un papel higiénico para que le regale un pedacito a Juana? Niños, silencio, que a cualquiera nos puede pasar. ¡Nadie! A ver, yo busco por aquí. Bueno, sí, encontré un pedacito. Tome, Juana, esto es lo único que tengo, así que si a alguien más le dan ganas, ya le toca aguantarse hasta la casa porque no hay más papel. Bueno, vaya pues rapidito que estamos perdiendo la clase. Uy, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Juana, y vaya rápido que se está perdiendo la clase. Uf, sí, señora, ya vengo. Uy, casi que no se termina esta clase. Ah, estoy muy cansada, me duele la cabeza. Debe ser de tanto jugar hoy. ¿Y esa mancha? Ay, voy a ir rápido para la casa. Bueno, niños, hasta la próxima semana, pues nos vemos. Cuídense mucho. Hola, mi niña hermosa. ¿Cómo te fue hoy? Bien, abuela. Entra, mi muchacha, te voy a servir el almuerzo. Ay, esta muchacha está como rara. ¿Qué será lo que le pasa? Juana, mija, descargue esa maleta y lávese esas manos para que nos sentemos a almorzar. ¡Ya voy! Uy, yo como estoy de cansada. Juana, ya está listo el almuerzo. Venga pues, mija, que se le va a enfriar. Juana, ¿qué hicieron hoy en el colegio? Cuénteme pues, ¿qué fue lo que aprendió hoy? Ah, abuela, pues lo mismo de siempre, estudiar. Ah, también aprendimos sobre los volcanes. ¿Cómo es el que hay aquí? Ay, ese Martín, todo fastidioso, no nos dejó jugar fútbol. Es más odioso. Ay, mija, ¿y es que usted juega fútbol? Yo no sabía. ¿Y él por qué fue que no les quiso prestar el balón? Abuela, porque es un niño, todo fastidioso. Dice que las mujeres no podemos jugar fútbol. Es como bien bobo, ¿ah? ¿Quién le dijo eso a él? Siempre saca esa excusa para no prestarnos el balón. ¡Ush! ¡Qué rabia! Ay, mi niña, no le preste atención a ese muchacho. Espere a ver que cuando venga su mamá, juntamos una platica para comprarle un balón. ¡Ay! Pero, ¿a cómo serán esos balones? Tómese la sopa, mija, que no se le vaya a enfriar. ¿Cuándo será? Sí, abuelita. Abuela, ya vengo, voy al baño. Pero si no has terminado, mija. Ahora que termine de comer, va. No, abuela, tengo que ir ya, me estoy orinando. Claro, como se toma primero el jugo, se toma el jugo es al final. Ay, ojalá que eso ya se haya ido. Y si no, ¿qué hago? ¿Será que por eso no tengo hambre? Ay, no. ¿Y estos calzones? ¿Esta mancha de qué será? Ay, mi abuela no se puede dar cuenta. No, donde mi abuela se dé cuenta, le dice a mi mamá y me regañan. Y el equipo y todos los días de entrenamiento. No, tengo que esconder estos calzones. ¿Qué hago? Y esta mancha no se quita. Juana, no has terminado de almorzar. ¿Qué pasa? La comida se te va a enfriar. No has comido nada. Ábreme la puerta. Nada, abuela. Es que en el colegio no hay papel y me aguanté todo el día hoy. Ya voy. Ay, esta es escuela. Bueno, niña, rapidito pues salga. Esta niña, ¿será que no se me quiere tomar la sopa? Bueno, también es cierto que en esa escuela nunca hay papel. ¡Ya salgo! ¡Ah, mi abuelita! Bueno, Juana, recuerde que antes de salir a jugar, debe organizar su habitación. También va a organizar el uniforme y no se le olvide barrer. Y lo más importante, va a hacer las tareas hoy, porque después se le olvida y el domingo en la noche está corriendo organizando todo. Todo me lo deja organizado desde hoy. Bueno, Juanita, termine pues de tomarse esa sopa. No me la va a dejar ahí. Usted está en crecimiento y las niñas en crecimiento se deben de comer todo porque lo necesitan para crecer saludables. Ay, qué pereza todo lo que tengo que hacer. Si yo soy una niña y ahora con este problema. No, tengo que lavar estos calzones porque mi abuelita se va a dar cuenta. Que se nos han acumulado todos los oficios. Hay que barrer, trapear, sacudir, hay que lavar la ropa. Hay que extender la ropa que está en la lavadora, doblarla. No hay mucho por hacer. Vea, esta casa está con el polvo hasta el copete. Hay que organizar las plantas, hay que correr los cuadros, vamos a correr todo porque de vez en cuando hay que mover la casa para sacar la mala energía. Juana, mija, usted sí me está escuchando lo que estoy diciendo. Ay, no, esta niña parece que está en otro mundo. ¿Qué le está pasando? Juana, ¿sí me escuchó? Sí, abuela, pero la verdad ya se me acabó el hambre. ¿Cómo? Juana, tómese otro poquito de sopa. Mire, con todo el amor que se la hice. Si no, ¿usted de dónde va a sacar fuerzas para jugar y para hacer todo lo que tiene que hacer? Para jugar, para ser buena jugadora, hay que alimentarse bien. Eso de correr tras de una pelota necesita buena alimentación. Ay, la abuela tiene razón. Tampoco la puedo preocupar. Pero es que no me provoca que me lo inventara. Abuela, más tardecito me la termino de comer. Es que estoy muy cansada. Juana, mija, ¿usted se siente bien? Yo la veo como muy rara. Claro que me siento muy bien, abuela. Es que hoy estoy cansada. Claro. Por andar jugando fútbol todo el día con esas muchachitas. Pero ni crea que no va a hacer los oficios que le asigné. Ya le dije, tenemos mucho por hacer hoy en esta casa. Ay, no, tengo que barrer, trapear, organizar la cama, lavar el uniforme. Claro, cuando lave las camisas, ay, aprovecho y lavo los calzones. Que mi abuelita no se entere. Pero estoy muy cansada. Juana, mija, ¿todavía está durmiendo? Ay, mi abuelita. Ay, los calzones. Tengo que esconder eso ya. Voy, abuelita, voy. ¿Usted todavía está dormida? Yo pensé que ya estaba haciendo los oficios, con todo lo que tiene que hacer. No, abuela, estaba muy cansada y con mucho sueño. Mija, ¿usted es que tiene algo? No, abuela, estoy bien. Sino que hoy es el último día de la semana y jugué fútbol.